bailándose, bailándose. Baila esa chica, mira su cuerpo, que tan sensual. Baila la cumbia como ninguna, se zarandea, mueve su pierna, la timba ya. Ella se siente reina de baile, cuando mis ojos miran sus piernas, ay que mamba. Ella mira su pollerita, su pollerita, y todos juran la bomba chica, y todos juran la bomba chica, y todos juran la bomba chica. Ella aplaude y al bailar todos juran la bomba chica. ¡Oh, oh, oh, ya! ¡Ritmo! ¡Vuelve! Así, está peleándose, baila esa chica, mira su cuerpo que tan sensual. Ella flamea su pollerita, y todos juran la bomba chica, y todos juran la bomba chica, y todos juran la bomba chica. Ella flamea.